Y las palmas arriba, que vengan las palmas arriba a ver. Para los parranderos y parranderas de Santa Fe, Agustín y la parranda. A tocar para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, no puede parar, porque están gozando, porque están saltando. Para las parranderas venimos a tocar, para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, no puede parar, porque están gozando, porque están saltando. Y la banda ya empezó a tocar el ritmo que te mueve de aquí para allá. Y la banda ya empezó a tocar esta cumbia divina, esta cumbia divina, cumbia santa vecina. Para los parranderos venimos a tocar, para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, no puede parar, la fiesta que arranca. Vamos todos a bailar. ¡Ujuda! Y aquí llegó Juan Carlos Torres, el parrandero. ¡Rico! Para el barrio Empalme Granero, allá en Rosario. Para los parranderos venimos a tocar, para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, saltando. Para los parranderos venimos a tocar, para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, no puede parar, porque están gozando, porque están saltando. Y la banda ya empezó a tocar el ritmo que te mueve de aquí para allá. Y la banda ya empezó a tocar esta cumbia divina, cumbia santa vecina, esta cumbia divina, cumbia santa vecina. Para los parranderos venimos a tocar, para las parranderas que empiecen a menear. A bailar, a mover. Y la banda ya empezó a tocar el ritmo que te mueve de aquí para allá. Y la banda ya empezó a tocar esta cumbia divina, cumbia santa vecina, esta cumbia divina, cumbia santa vecina.